aguante, te pitan los guantes, mejor te corras. Solo trae tu bandera, porque esta se queda, la vamos a quemar. ¿Y dónde está el grito de la chica virgen? Tropical que tiene aguante. Estrena, arrebatamos. En la calle lo bardeamos. Y con el trapo de su cuadro me quedé. Y las manos ven arriba de él. Acordamos y con tu trapo una fogata vamos a hacer. Y las manos bien arriba conmigo dice. Vamos a cortar la música porque vamos a hacer un tema que me dijo la Tota, que era un tema que a mí, bueno, me gustaba, a él le encanta y quiero ver si lo puede cantar con nosotros. Puede ser. Vení, Tota, vení acá. Aplauso para la Tota vieja que va a cantar con nosotros. Abre las manitos en alto, haciendo palmas todos juntos. Este tema va dedicado para aquellos que sufren